¿Qué tal, mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte. ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte. Quería saber algo de ti. Y sin querer, estás aquí. Ven junto a mí, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tú enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas. Cómo te amaba, cómo me amabas. ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios. Dime quién es que con cariño mata tu tristeza. Quería saber algo de ti. Y sin querer, estás aquí. Ven junto a mí, ven, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tú enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas.